A mí me parece que las medidas, si llegaran a funcionar, que yo soy optimista en ese sentido, tienen mucho que ver con lo hecho previamente, digamos, ¿no? Lo importante, lo fuerte, etcétera, es el tema del control de la moneda que llevamos 6 meses. Pero permítanme que yo haga una analogía porque un poco así nos distendemos, ¿no? A mí me pasa, como una cosa que le pasa a muchos hombres seguramente, que cuando tengo una fiesta, un casamiento, un cumpleaños de 15, etcétera, no suelo usar yo traje. Entonces, la semana previa a la fiesta, me pongo para medirme, ver cómo me anda, me pongo el traje y pasa, siempre pasa que no ajusta bien, ¿viste? Tengo un problemita que entre en un año y otro siempre hay un centimetrito más que me complica. Entonces, si me lo probé el martes, el miércoles, digo, bueno, de acá el viernes, de acá el sábado, me cuido a ver si cómo llegamos. Y a veces la Argentina me hace acordar a mí, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es una dieta consistente en el tiempo, no de acá el viernes ni de acá el sábado. Si vos haces una dieta consistente en el tiempo y te cuidás en el tiempo, lo vas a acordar. La Argentina lleva algunos meses de control de la emisión cero y algunos meses tratando de controlar el déficit. Ese es el camino de fondo, digamos, no tener consistencia macroeconómica. Si nosotros lo practicamos meses y meses, la inflación va a bajar, la moneda va a recuperar solvencia, etc. Y eso no es un mensaje para este gobierno, es un mensaje que los argentinos tenemos que tener: gobierne, cambiemos, gobierne quien gobierne. Precisamos tener una moneda sana, que el Banco Central no emita para financiar al Tesoro, que el Tesoro no gaste por encima de sus posibilidades, etc. Después, en el epifenómeno, digamos, en el margen, como se dice, dado que hubo unas situaciones de inestabilidad cambiaria, tratar de controlar las variables unos meses para, como se dice, alinear expectativas, me parece correcto, pero la tarea de fondo es la otra. La tarea importante es la tarea de luchar contra el déficit, controlar la emisión monetaria, etc. Y lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer no corriendo del martes al sábado, lo tenemos que hacer porque cuando recuperemos una moneda sana, cuando tengamos moneda sana, la gente va a ahorrar en pesos. Va a haber crédito porque la gente va a ahorrar en pesos y la economía va a funcionar mejor, ¿no? No en estas disfuncionalidades que tenemos, porque tenemos una economía desajustada en términos de fiscales y monetarios.